Hola, hola mis queridos suscriptores, mi nombre es Yarisa Victoriano y el día de hoy les quiero compartir un tema bastante interesante. Hoy les quiero hablar sobre tres de las mujeres matemáticas, mujeres que han dejado huella en el mundo de esta ciencia exacta. Sin más preámbulo, escuchemos. La primera en esta lista es Hipatia, quien vivió en Alejandría en el siglo IV después de Cristo. Se dice que a partir de ella inicia todo, pues fue la primera científica conocida. Fue matemática y astrónoma. Inventó el densímetro, el cual sirve para medir la densidad de los líquidos sin la necesidad de calcular su masa ni su volumen. Desafortunadamente, en el año 415, fue martirizada y asesinada por fundamentalistas religiosos, quienes pensaban que sus trabajos eran producto de la brujería. La siguiente en lista es Sophie Germain. Esta nació en 1776 en París. Empezó a introducirse en las matemáticas a los 13 años. A los 18, quiso entrar en una importante escuela de matemáticas, pero no admitían mujeres, así que ésta se las ingenió para que un amigo le pasara los apuntes de las clases. Sophie adoptó el nombre de su amigo para hacer sus publicaciones bajo el seudónimo de Monsieur Leblanc y así llegó a establecer contacto con importantes científicos y matemáticos, incluido Gauss, quien siempre expresó la gran admiración que sentía por Germain. Uno de los mayores aportes de Sophie fue los números primos de Germain. Un número primo es un número primo de Sophie Germain si 2p más 1 también es un número primo. Es decir, por ejemplo, 2 por 3 más 1 es igual a 7 y esto es también un número primo. Debemos aclarar que no todos los números primos son primos de Sophie Germain, porque en el caso del 7, 2 por 7 más 1 es igual a 15 y 15 no es un número primo. Aún no se conoce con exactitud cuántos números primos de Germain hay, pero sería excelente si una mujer lo descubriera, ¿no crees? Por último les quiero hablar sobre María Gaetana Agnesi. Esta nació en Milán en 1718. Fue una distinguida lingüista, matemática y filósofa. Reemplazó a su padre en la cátedra de matemáticas de la Universidad de Bolonia cuando éste estuvo enfermo y fue la primera mujer en ocupar una cátedra de matemáticas. Hoy día, su trabajo más conocido es la curva de Agnesi, también conocido como la bruja de Agnesi. Todo esto por una confusión en la traducción del término desde el latín al inglés. Una de las aplicaciones de esta curva es la descripción física de los fenómenos de resonancia, por ejemplo, la explicación de la resonancia en radiación atómica. Algo increíble, ¿no crees? Estas mujeres fueron muy valientes, puesto que en un tiempo en donde no era bien visto que las mujeres indagaran en este tipo de temas y mucho menos que se dedicaran a ellos, estas se atrevieron a seguir adelante, a luchar por lo que creían y por lo que querían. Sin más que decir, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el podcast de hoy y les invito a seguirme en mis redes sociales como @YarisaVictoriano. Hasta pronto, un gran abrazo.